¿Está perdido Jesús? Oiga, hermanos, ¿está perdido Jesús? Y extraemos la escritura del relato que está explicando Lucas, donde está aclarando un suceso que pasó, mi hermano, en Jerusalén. Eran unas bodas, unas fiestas, un lugar, mi hermano, donde todo el pueblo se reunía una vez al año para comer el cabrito, lo que decía ya en el Éxodo, ¿verdad? Que ese día o esos días serían principios de año y que se tenían que reunir. Fue una orden que Dios le dio a Moisés en el Éxodo. Y se tenían que reunir una vez al año en esos días para comer la Pascua. Entonces, hermano, todo el pueblo salía al templo. Iban de todas las aldeas, de todos los lugares de alrededor hacia Jerusalén. Todos tenían la mirada a Jerusalén. Eran masas de personas, imagínense cuántas provincias, cuántas ciudades, cuántos pueblos salían, mi hermano, por familias. Eran fieles, mi hermano, a esa ordenanza que Dios le había dado a Moisés. Y una vez al año salían todos a dar ofrendas a Dios. Y en eso, mi hermano, también la familia de Jesús, o sea María y José, también propusieron en su corazón salir, ir a Jerusalén y dar también ellos esa ofrenda que se daba una vez al año. Amén, hermanos. Y resulta de que en esa fiesta no era una fiesta de una hora como hacemos aquí, que hacemos los cultos 2 horas, 3 horas y nos vamos. Allá se quedaban todo el día, toda la semana completa. Fíjense, eran cultos, eran cantos, eran alabanza, eran mensajes, me imagino. Yo no sé, ahí estaban los doctores de la ley, ahí estaban los fariseos, los escribas, todos ahí, mi hermano, reunidos en esas fiestas que se hacían. Y también iba Jesús en esa fiesta. Pero en ese caso Jesús tenía 12 años, 12 añitos, era un muchachito, hermano. ¿Habrá algún niño de 12 años aquí? ¿Quién tiene 12 años? Allá tiene. A ver, ¿les pueden poner de pie? Pónganse de pie, nomás para que se den una idea cómo estaba Jesús en aquel tiempo. Mire, así de guapo era Jesús como ellos, ¿verdad? Gloria a Dios, pueden sentarse. Pues de esa edad más o menos, hermano, estaba Jesús. Imagínense qué bonito, ¿verdad? De esa edad llegó al templo. Y yo creo que Jesús, hermano, como era un niño que buscaba de Dios, porque la Biblia dice que después que regresaron, él estaba sujeto a sus padres. Fíjese qué tremendo. Se sujetaba a los padres. Qué lindo. Pero dice, mi hermano, que Jesús algo le llamó la atención en ese templo. O sea que no solo fue a jugar, como muchas veces los niños vienen, ¿verdad? Y dicen, allá va a llegar mi amiguito y vamos a jugar con él. Él también, aparte de sus amiguitos, venía con un propósito: escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos vienen con ese propósito en esta noche? A ver, ¿cuántos traen ese propósito en esta noche? Pues Jesús venía con ese propósito. Dele el aplauso y dele gloria. Si así lo siente, hágalo con todo el corazón. Y Jesús, hermano, le llamó la atención cuando estaban los doctores de la ley. Doctor, ¿sabe que un doctor es alguien que estudia la ley? Amén, hermano. O sea, no solo la leía, como mucha gente que lee la Biblia. Estos no leían, estos estudiaban la Biblia. Escudriñaban, escarbaban la palabra. Y hacían de un versículo, hacían, mi hermano, un tremendo mensaje poderoso. Hombres que conocían la Biblia, como dicen, al revés y al derecho. Conocían la palabra y tenían sabiduría, entendimiento. Y Jesús a lo mejor se acercó y oía esas palabras, esas personas. Por eso este es el mensaje para los jóvenes. Joven, cuando vengas a la casa de Dios, acércate a escuchar la palabra. Ven a la iglesia a poner atención a lo que se hace aquí. Es cierto, hay amigos, es cierto, estás joven, quieres jugar, quieres divertirte, pero no hay cosa más hermosa que prestar atención a la palabra de Dios, porque al prestar atención a la palabra es cuando Dios te da las bendiciones, te las derrama, te las suelta, y tú te das cuenta que no hay cosa más hermosa que servir a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que no hay otra cosa más hermosa, hermano? Si algo es hermoso en la tierra, es servir a Dios, sentir la presencia de Dios, gozarse en las cosas de Dios. Oiga, leer la Biblia es algo maravilloso. Yo no sé si usted la lee, yo no sé si usted lo ha experimentado, pero cuando uno está leyendo la Biblia, las lágrimas se salen de los ojos, el corazón se siente hinchado, la presencia de Dios desciende, la unción cae, tú sientes el gozo, la alegría y aquel deseo de seguir escuchando más. Qué bonito es venir a la iglesia a prestar atención. Amén, hermanos. Entonces Jesús iba al templo. Todos venían con sus amistades y vecinos y todo. Ahí dice la Biblia que todos traían ahí sus amistades y todo. Y Jesús venía, pero a lo mejor observando, miraba por ahí los animalitos, miraba por ahí los becerros, los altares que se le hacían a Dios, los holocaustos, las ofrendas, las alabanzas, pero vio un grupo de personas estudiando la Biblia. Oiga, qué bonito es esto, hermano. Los ojos se le fueron para aquel grupo de personas que escudriñaban la palabra de Dios. Fíjese, esto es hermoso, ¿verdad, hermanos? Yo le voy a decir una cosa a los jóvenes, saliéndome un poquito del tema. Joven, ¿por qué tú tienes que ser igual que los demás jóvenes? ¿Por qué no tratas de ser un joven diferente a los demás? Amén, hermanos. Porque aquellos fuman, yo voy a fumar. Porque aquellos beben, yo voy a beber. Porque aquellos van a los bailes, yo también lo voy a hacer. ¿Por qué ser igual que la bola? Cuando podemos ser jóvenes apartados para Dios, hombres, mujeres consagradas para Dios, algo diferente, que Dios vea en ti, que note en ti, que en tu corazón hay un deseo de servir a Dios, de hacer la voluntad de Dios, de caminar tomado de la mano de Dios. ¿Ves? Jesús era diferente a los demás jóvenes. ¿Usted cree que no habían jovencitos de 12 años ahí, hermano? ¿Usted cree que le dicen, Jesús, pásame la pelota, mira, ve, en lo que mi papá está diciendo, nosotros juguemos aquí? No, él no fue a hacer lo mismo. Él dijo, ¿saben qué? Yo no vine a jugar pelota a la iglesia. Yo no vine a platicar con los amigos a la iglesia. Yo no vine a jugar Nintendo ni a jugar ese teléfono a la iglesia. Yo vine a la iglesia a buscar oír la palabra de Dios. He venido a la casa de Dios porque en mi temprana edad tengo deseo de buscar a Dios. Que el deseo sea el primero. Que el gozo, el sentir de buscar la presencia de Dios sea lo primero. Que antes que saludar a un hermano, que te postres, te hinques y adores al Dios de los cielos, que antes de ir a hablar con el hermano y la hermana, vayas a hablar con Dios, a oír su palabra, a gozarse en la presencia de Dios. Por eso ahora que podemos, no se canse de darle gloria, honra, alabanza, adoración, porque Cristo vive y reina para siempre. Alguien le puede dar un aplauso, y si se lo puede dar, déselo, porque nuestro Dios vive, nuestro Dios vive, nuestro Dios vive, y a su nombre. ¡A su nombre! ¿Cuántos creen que servir a Dios es algo especial? Yo le digo a Dios, Señor, yo cuando tú me alcanzaste, yo tenía 19 años. Pero no quiere decir que hasta los 19 años llegué a la iglesia. Yo llegué de niño. 3 años tenía yo cuando mi padre aceptó a Cristo. Y desde los 3 años me llevaban. Yo iba a la iglesia de niño. Pero el problema estaba que Jesús, mi hermano, me lo enseñaron de niño. Pero hasta que yo tuve una experiencia con Dios real, fue cuando yo cumplí los 19 años. Ahora tengo 37 años de edad. Y desde los 19 años, no te voy a decir que no me he sentido desanimado todo ese tiempo. Pero Dios me ha dado fuerzas. No te voy a decir que me he sentido superpoderoso, gran cristiano y medio, pero pero Dios me ha mantenido hasta este día y me he mantenido. Mira, si tú tienes 19 años y te sientes desanimado, pon la mirada en el hermano Jonás y date cuenta que si el hermano Jonás llegó a los 37 y sigue en la iglesia, tú también puedes, porque el Dios del hermano Jonás es el mismo Dios tuyo, es el mismo Dios tuyo, el tuyo y el mío es el mismo Dios. El Dios que me fortaleció hasta este día lo puede hacer contigo, porque Él está con aquellos que le buscan aún a su temprana edad. Y Jesús llegó con sus padres. Fíjese que ni he tocado nada de lo que vine a predicar. Yo traía el libro que había escrito y Dios me dijo: deja ese libro, solo llévate la pura Biblia. Y me traje dos Biblias y dejé el libro. No quiero que hables tú, déjame que yo voy a hablar, dijo el Señor. Fíjese qué tremendo. Señor, pero ya estudié, ya saqué toda la información, ya hice esto y hice el otro, me metí aquí, me metí allá. Yo no quiero nada tuyo, porque yo voy a hablar con mis jóvenes en este día. Hoy hay una palabra rema para el pueblo de Dios. Hoy Dios nos va a hablar, no solo a los que estamos en este lugar, sino a aquellos que nos van a escuchar a través de la radio, aquellos que van a prender el canal de televisión y nos van a ver a través de la televisión. Dios quiere hablar contigo, Dios quiere hablar contigo. Prepara tu corazón, porque hay palabra del cielo para el pueblo santo del Dios de los cielos. Dale ese aplauso, porque Cristo vive y reina para siempre. Eso es lo que dice aquí Lucas 2:41. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en las fiestas de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, hablando de Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Fíjese, pensando, ha de venir con Elizabeth. Oiga, porque por ahí andaba Elizabeth también, ¿verdad? Ha de venir con fulano. Ha de venir con fulano, con Zacarías, su tío. Ha de venir con este y con el otro. Hermano, es que a mí no me importa con quién viene Jesús. A mí lo que me tiene que importar es que venga conmigo. A mí de qué me sirve que vaya contigo y conmigo no va. Yo prefiero, y yo lo que quiero no es que Dios vaya con aquel. Yo no es que quiero que Dios vaya con el otro. Yo me tengo que asegurar que venga conmigo, que salga conmigo, que pase conmigo, camine conmigo, duerma conmigo, se levante conmigo, ande 24 horas conmigo. ¿A qué venía? Ha de andar con los tíos, ha de andar con el otro. Ahí déjalo, allá viene con aquellos. Hermano, ¿y a mí qué me importa que venga con otro si conmigo no viene? Yo no sé si usted me está entendiendo. ¿Cuántos están entendiendo este mensaje? A ver, ¿lo están entendiendo, hermano? Fíjese, a mí Dios me dijo: deja ese papel, olvídate de ese papel, porque yo quiero hablar a mi pueblo. Fíjese, yo no sabía que usted iba a venir. Ahora que yo no sabía que ustedes iban a venir, pero Dios sí sabía que usted iba a venir. Entonces Dios dijo: yo quiero hablar con ellos directamente, con ustedes, porque hay una palabra que Dios tiene para cada uno de los que estamos en esta tarde. Amén, hermanos. Y yo creo que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Entonces la mamá y el papá, fíjese, terrenal, María, la virgen, siempre virgen. Dice siempre virgen, aunque haya tenido hijos, ella siempre sigue virgen. Qué barbaridad, ¿verdad? Dice la siempre virgen María: se le había perdido Jesús. Juégale. Imagine, y seguimos a la que se le perdió Jesús. ¿A dónde vamos a llegar? Oiga, hermano, la gente va siguiendo a María y María no sabe ni dónde está Jesús. Por aquí venía, hombre, se me perdió este chamaco. Chamaco travieso, ¿dónde se quedó? Ah, pero una cinchaseada le voy a pegar cuando lo vea. No es el niño el de la culpa, es la madre la responsable. ¿Cómo usted le va a echar la culpa al hermano porque se le olvidó su hijo? ¿Usted cree que el hermano es el culpable, hermano? Mire, ayer le dije a mi esposa: Nos subimos al carro y cerramos. Y rápido, uno, dos, tres, empecé a contar. Aquí viene. Pero espérese. Ahí viene una cita vacía, que era la de donde viene el niño. Y le digo, ¿y Angelito? Allá viene con el primo, me dice, en el otro carro. ¿Tú lo viste que se subió? Sí, yo lo vi. ¿Te aseguraste? ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Ok, te voy a creer. Y cerré el carro y me fui. Porque era mi hijo, ¿sí me entiende? Y hermano, yo no sé a usted, pero yo quiero a esos niños, hermano. Yo miro a los míos y los miro más bonitos que los suyos, fíjese. Oiga, yo no sé, hermano. Pero yo miro a mis hijos y yo digo, híjole, ¿será que existen otros más bonitos que estos? Porque para mí son los más hermosos. Pero María ya iba, y hermano, no iba ni en carro. Todavía cerró el carro. No iba ni en burro. Bueno, a saber, eso no me consta, ¿verdad? Pero allá iba con la bola, mire todos con la bola. Vámonos, vámonos. Allá iba. Y Jesús, al día. Oigan, ¿sabe cuánto trae horas trae un día? 24. Son 24 hours. Bueno, 24 horas, hermano. ¿Usted cree que por 24 horas a usted se le va a perder un hijo y usted ni cuenta se va a dar? Hermano, es que venían abriendo la boca. Venían chismeando, platicando y a saber qué tanto venían diciendo, que hasta se les olvidaron los hijos. Fíjense, ¿no? ¿Cómo está eso? Hay gente, hermano, que tanto que platica y todo eso, y se le olvidó Jesús en la iglesia. Se van tranquilos, se van de la iglesia y allá van abriendo la boca, chismeando y hablando y platicando y tanta cosa. Y Jesús allá se quedó en el culto. No, mi hermano, no dejes a Jesús en el culto. Asegúrate que llevártelo a tu casa. Asegúrale que te acompañe también en el camino de regreso. Que te acompañe no solo a tu casa, sino también al trabajo. Que te acompañe a la escuela. Que te acompañe a la familia, a ver a los vecinos. Hermano, no dejes a Jesús en el culto. Llévatelo, no lo dejes aquí. Llévatelo, hoy que lo puedes hacer. Hoy es el día, no lo vayas a dejar. Asegúrate que llegando a la casa y Jesús vino, aquí está en medio de nosotros. Gloria a Dios, porque Jesús no tiene que faltar en tu vida. Amén, hermanos. Allá iba un día de camino y al día la mamá se, fíjate que yo siento que algo nos falta por aquí. No, mi, ¿qué será? No, pues ya vi el burrito, ahí viene el canasto, las tortillas también. ¿Qué falta? Y dicen, no será, a ver, y Jesús, hermano, 24 horas después. Fíjese qué terrible está esto, hermano. 24 horas después se dieron cuenta que le faltaba el Señor. Dijeron, aquí no está. No, no, no viene Jesús. No, no, ni por cerca. A ver, pregúntale al tío. No viene. Jesús viene contigo. Y con ninguno iba Jesús. Fíjese. Qué barbaridad. Híjole, hermano. No solo a María se le había quedado, sino que a todos se les quedó Jesús. Fíjese. Bueno, es que 24 horas después se dieron cuenta y 3 días después lo encontraron. O sea que pasaron 2 días buscándolo, hermano. Hey, ¿no han visto a Jesús? ¿Ah, no han visto a Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Y quién es Jesús? Es un niño chaparrito, güerito, bien bonito. No, no lo he visto. Solo un negrito prietito que andaba por ahí. No, ese no es, dice. Fíjese. Y así lo andaban buscando. Fíjese, mucha gente busca a Jesús en los alcohólicos anónimos. Buscan ser libres, hermano, y van ande el brujo. Andan buscando a Dios en sectas. Andan buscando a Dios en religiones. Andan buscando a Dios en tantos lugares, con el psíquico, con todas partes. Pero Jesús no se encuentra en ningún lado de esos. Jesús se encuentra en el templo, no solo en el templo terrenal, sino en el templo espiritual, en tu corazón. Aleluya. Jesús tiene que estar en tu templo, en tu corazón, dentro de tu vida. Por eso tú asegúrate que al levantarte Jesús vaya contigo donde quiera que vayas. Y Jesús no lo encontraba. Fíjese, hermano, oiga, le preguntaron a Mundo y a Raimundo y no encontraban a Jesús. Qué terrible está esto, hermano. Que la gente, porque hay gente que nos va a escuchar, que se le perdió Jesús. Dice, Jesús se me perdió. ¿Creen que fue Jesús el que se perdió? ¿Quién cree que se perdió, hermano? ¿Jesús se habrá perdido o serán ellos los que andan perdidos? Es uno el que se pierde. ¿Usted cree que Jesús se le puede perder a usted? ¿Usted cree que Jesús se le puede perder a usted? Es usted el que se le puede perder a Jesús. Porque cuando fueron a buscarlo y andaban desesperados, dijeron: bueno, aquí no viene, ya estamos seguros, porque ya llevamos casi 2 días preguntando, ya me arden los pies caminando y tocando y diciéndole aquí a fulano, a los que van dirigiendo las caravanas, y nadie sabe. Ahora, ¿dónde fue la última vez que vimos a Jesús? Fíjese, ¿a dónde fue la última vez? La última vez que yo vi a Jesús fue en el templo. Oiga, hermano, no sé si Dios le habla a usted eso, pero a mí Dios me habló. Mucha gente se le perdió Jesús. Pero ¿sabe por qué se les perdió Jesús? A los que nos están escuchando a través de la radio, si usted cree que Jesús se le perdió, piense dónde fue la última vez que sintió su presencia. Piense dónde fue la última vez que derramó lágrimas sintiendo la presencia de Jesucristo. Tienes que volver al templo. Tienes que regresar a Jerusalén. Tienes que volver al lugar donde estaba contigo. Tienes que llegar. Regresa. Tú que oyes este mensaje, Jesús te está llamando. El Señor te habla y te dice: acuérdate dónde me dejaste. Acuérdate dónde era que yo te hablaba. Acuérdate dónde era que sentí mi presencia. Me has dejado abandonado, ya no vienes a mi casa, ya no me visitas, ya te has alejado de mí. Regresa, aquí te estoy esperando, aquí estoy con los brazos abiertos. Jesús está en la casa, Jesús está en el templo. Vuelve a la presencia del Dios de los cielos. Dale palmas al Señor y dale gloria. Nuestro Dios vive, hermano. Cristo vive. ¿Cuántos creen que Cristo vive? ¿Cuántos creen que Cristo está tocando los corazones? Que Cristo está llegando a muchos hogares, a muchas familias que se les había perdido. Gente cree que Jesús se le perdió. ¿Y por qué ya no te siento, Señor? Oye, hermano, ¿por qué ya no te siento? Yo siento que tú ya no me escuchas. Yo siento que ya no estás conmigo. Hijo, yo estoy en el mismo lugar. Yo no me he movido. Si tú no me oyes, porque andas lejos de mí. Si tú no me sientes, es porque no te acercas a mí. Acercaos a mí y yo los haré descansar. Y si no dice así, gloria a Dios, ya me la inventé. Lo importante es que la palabra de Dios va a tocar los corazones, porque Jesús no se ha movido del mismo lugar. La Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y todos los hijos de Dios son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Yo quiero permanecer al lado de Cristo. Yo quiero permanecer al lado de mi Señor. Yo no me quiero mover, porque sé que Jesús no se mueve. Jesús es una roca inconmovible. Amén, hermanos. Él está fundado, Él tiene fundamento, está centrado. Si tú no lo sientes, no es porque el Señor se apartó, sino que tú te has apartado de Él. Hay mucha gente que quiere llorar y ya no puede. Quieren sentir y ya no lo hacen. Y usted dirá: ¿qué pasó? Jesús, Señor, ya no te siento. ¿A dónde andas? ¿A dónde andas tú? Dice el Señor. Yo sigo igual. Yo estoy en el mismo lugar donde me dejaste. Yo estoy en el mismo lugar donde sentías mis caricias. Tenemos que regresar a la presencia de Dios. Amados hermanos, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Tenemos que regresar, tenemos que regresar. Date la vuelta, andas caminando mal. Jesús se te quedó allá. Tienes que darte la vuelta. ¿Quieres volver a sentir su presencia? Date la vuelta y reconcíliate con Cristo. Date la vuelta y pídele perdón por lo que has andado haciendo. Date la vuelta, porque Él te está esperando en el mismo lugar donde lo sentías antes. No estamos hablando de un templo terrenal. Estamos hablando algo espiritual. Por eso dice la Biblia que el espiritual entiende las cosas espirituales. Si usted no las entiende, es porque no anda espiritual. Pero mucha gente cree que Jesús lo dejó. Hay gente que dice: yo creo que el Señor ya me dejó. No, es que no te ha dejado. Estás equivocado. No, ¿usted cree que Jesús dejará a sus hijos? No soy yo el que te dejó, eres tú el que me has dejado, dice ese. Somos nosotros. Porque muchas veces, hermano, Al ocuparnos en otras cosas, se nos olvida el Señor Jesús. Porque aquellos iban platicando, hermano. Yo pienso, ¿usted cree que voy a ir caminando yo tranquilo y viendo a mi familia y no me doy cuenta que no, que me falta? Y era el, bueno, no sé si habían más en ese momento, ¿verdad? Aunque la Biblia dice que tuvo como 8 hijos María. Y en ese momento habla de Jesús. Y fíjese qué tremendo. Cuando regresan, le voy a leer, yo ya me lo sé, pero quiero que lo lea. Mire, le traigo otra versión. Esta es la Biblia, Dios habla hoy. Me gusta mucho lo que dice en el 43. Lucas 2, 43 dice, oiga lo que dice: pero pasado aquellos días, cuando volvieron a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén. Fíjese, cuando ellos llegaron, oh, llegaron a casa. Dice aquí, se, dice, cuando volvieron a casa, oh, iban de camino, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Imagínense, hermano, pensando que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino. Fíjese, pensando ellos que Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino. O sea, un día de camino, hermano, un día de camino. Un día, yo, mire, yo no sé usted, pero si yo un día no siento la presencia de Dios, me aflijo. Usted dirá, ¿y cómo se siente, hermano, la presencia de Dios? Mire, yo en vez estoy dormido y le hago así, ¡pam!, unos choques eléctricos. Y mi esposa dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, nada, le digo. Y me dice, no, ¿también? Sí, le digo. Es que lo que pasa es que esos choques, hermano, yo estoy en la cama y solo empiezo a acordarme del culto, que estaba la alabanza bueno y que esto y el otro, y ¡pam!, aquel choque eléctrico. Porque la Biblia dice que a la presencia de Dios tiembla la tierra. Usted ha sentido la presencia. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios? ¿Y cuántos ya no la sienten? Es que nos da pena decir que no. Pero si somos sinceros, más de la mitad levantaríamos la mano. Sí, lo que pasa es que da pena decir, hermano, no la siento. Ah, entonces me van a decir que ando carnal. Es que no te van a decir, andas carnal. Y no es a los mexicanos que estoy hablando. Carnal significa que andas en la carne, pues. O sea, hermano, de que muchas veces el ocuparnos en tantas cosas, se nos olvida que somos cristianos. Hay veces que estás tan tranquilo contando chistes con los compañeros de trabajo. Ay, ves, si yo soy cristiano, ¿verdad? Ay, no, no, ay, perdón, ya me voy allá. Se te olvida, hermano. Hay veces que llegas a una casa y a visitar supuestamente, entre comillas, y están ahí viendo la novela, una película, y tú te sientas tranquilo y te le echas toda. Ay, ves, yo soy cristiano, ¿verdad? Y ahí con los demás mundanos viendo, tú también. Y no te das cuenta que en ese momento se te olvidó Jesús. Se le olvidó Jesús. Hay hermanos que agarran a la hermana del pelo y cuando ya la tienen con los ojos morados, que parece panda, ay, si era cristiano, ¿verdad? Se le olvidó Jesús. Ay, qué terrible. Hay veces que estamos nosotros en el trabajo enamorando a la compañera. Se le olvidó Jesús. Allá estás en la escuela enamorando a la compañerita de la escuela. Se te olvidó Jesús. ¿A cuántos no se les olvida Jesús, hermano? Hay veces que vas en el carro y se te pasa uno y te pasa casi golpeando, y tú lo volteas a ver y le sacas la mano y se te olvidó Jesús. Sí, hermano. Una vez, fíjese, yo iba manejando y iba a un cruce, y en lo que yo voy a darle, una mujer ¡pum!, pasó, y era mi turno, y yo me frené y la quedé viendo bien asustado, y me queda viendo ella, y en vez de decirme sorry, me sacó el dedo. En ese momento se me calentó y dije yo, yo quería decirle algo, vieja, si ni manejar puedes, y tantas cosas que quería decirle, hermano, pero me acordé que Jesús venía conmigo. Y dije, no, no puedo, porque aquí viene Jesús. Yo no puedo hablar mal porque aquí viene Jesús conmigo. Amén, hermanos. ¿Y quieres responder? No puedo, porque aquí viene Jesús. Es que cuando Jesús viene contigo, te detienes. Amén, hermanos. Cuando tú quieres hacer algo y te das cuenta y dices, no, aquí viene Jesús, no puedo. Amén, hermanos. ¿Quieres enamorar a una muchacha, a un muchacho? Y no, aquí viene Jesús, no puedo. Es que cuando viene el mero mero ahí, no puedes, hermano. Pero cuando tú lo haces, porque no viene contigo. Amén. Si usted lo anda haciendo, es porque Jesús no viene ahí. Amén, hermano. Un hombre, hermano, todo, fíjese, es que Jesús está en todos lados. Amén, hermanos. Y yo le doy gracias a Dios, porque yo sé que Jesús camina conmigo. Y yo sé que a donde voy, Él va conmigo. Y no se me quedó en el templo. Muchos lo dejan aquí en el poder de Nazareno, hermano. No, lléveselo. ¿Para qué? Ahí vengo mañana por Jesús. No, lléveselo. No lo dejen en el templo. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Se van sin Jesús? No, hermano. Si usted viene a la iglesia y usted, ¿cuántos creen que Jesús está con usted a su lado? ¿Y cuántos se lo van a llevar hoy para su casa? ¿Cuántos se lo van a llevar hoy para su casa? Cuando yo era mundano, porque me acuerdo que mi papá me llamaba y me decía: Jonacito. Sí, papi. Ahí voy. ¿A dónde va? Pues para su casa. Hoy te llevo en 15 minutos. Mire, hermano, 15 minutos. Y empezamos a esconder todas las películas. Empezamos, mire, yo fumaba, yo era, no le estoy dando ideas, nomás le estoy diciendo lo que era mi vida. Y yo echaba un talco y lo ponía en el abanico para que se soltara el olor a talco, loción por todas partes, y para que el cuarto no apestara. Quería esconder todo eso de la presencia de mi papá. Llegaba mi papá y parecía que yo era un buen hijo. Entonces, estando mi papá al lado, ni tele mirábamos, hermano. No, ahí estaba mi papá. Y como él era cristiano y nosotros bien mundanos, entonces queríamos ver películas, queríamos hacer algo y no podíamos, porque ahí estaba mi papá a la par. Fíjese, hermano, no sé si a usted le ha pasado eso. Fíjese, pero cuando no estaba mi papá, hacíamos y deshacíamos en ese cuarto. Mire, así es cuando Dios no está contigo. Tú haces y deshaces cosas, las cosas. No tienes temor, no te redarguye nada, porque tú caminas sin Jesús. Y por eso haces lo que haces. Por eso miras lo que miras. Por eso hablas lo que hablas. Porque Jesús no está al lado tuyo. Porque cuando Jesús está al lado, no sé, hermano, vamos a ponernos un minuto a pensar. Si Jesús de Nazaret caminara ahorita y pasara y se subiera aquí al altar, ¿cuántos quisieran venirle a tocar su mano, aunque sea? ¿Cuántos le quisieran dar, no hablando en serio, aunque sea un besito en los pies? ¿Cuántos? Mire, y esto no es que le estoy diciendo que es malo. ¿Usted cree que yo sería un orgullo darle un beso en los pies a mi Señor? Ahora, si Jesús le dijera: ¿me amas, hijo? ¿Sí? ¿Me quieres llevar contigo? ¿Qué le dijera a usted? No, piense bien. ¿Qué le dijera a usted? Hijo, pero si me vas a llevar contigo, ya no vas a ver la novela mañana, ¿verdad que no? ¿Cuántos se lo quieren seguir llevando? Ya no le vas a hablar a la compañerita ni a la muchachita que, ¿verdad que no, mijo? Si voy contigo. Híjole. O sea que llevarse a Jesús es santidad. Es vivir en santidad. Porque nadie puede vivir con Jesús viviendo en pecado. Fíjese. Nadie puede tener a Jesús y seguir haciendo cosas malas. Nadie puede tener a Jesús en su casa y echándose las movies de miedo, de besos, de abrazos y de que. Nadie puede, hermano, llevarse a Jesús y pasar a rentar películas e irse para la casa. Nadie puede hacer eso. Porque si, es que estamos hablando en un sentido espiritual. Si Jesús estuviera en este lugar, Jesús de Nazaret, el mero mero, el jefe, pues vaya. A ver, hijo, ¿me quieres? Sí, sí te quiero, Señor. ¿Me quieres llevar contigo al trabajo mañana? Ajá. O sea, si usted es espiritual, me está entendiendo lo que le estoy diciendo. ¿Me quieres llevar a tu trabajo? Eso significa que mañana ya no vas a hacer lo que haces todos los días. Dice. Eso quiere decir que si lo vas a llevar a la escuela, no tienes que hacer todo lo que hacías en la escuela. Ahora tienes que vivir rectamente delante de Dios. Y por eso es que cuando tú te das cuenta que Jesús vive contigo a tu lado, ya no puedes vivir como vivías antes. Si mi papá, fíjese, y estando Jesús, fíjese, le voy a contar, mi papá cuando nos decía, hijo, vamos a comer, los vine a traer para ir a comer, vamos, y nos vestíamos con mi esposa, estábamos jovencitos, teníamos 18, 17 años nosotros, niños, 17 años, y se subía mi esposa y yo en una troca que en cada vuelta se abría una puerta, fíjese. Sí, usted ha visto un triángulo así, ¿qué hace? Con uno de esos cerraba la puerta. Pobrecito mi papito, ¿verdad? Ahora ya anda una más, ya se cierran que sea. Pero fíjese, hermano, y mi esposa ahí y yo, y me acuerdo que ya íbamos llegando a la luz y se la cruzaba en rojo. Y los carros, ¡ñan, ñan! Y él ni cuenta, tranquilo en medio pasaba. Y mi esposa le salían los ojos. Ahí me está oyendo ella, mire que no estoy mintiendo. Y me dice, oh, no, se pasó la luz tu papá. Y le digo, no te preocupes, él es cristiano, le decía yo. Fíjese, hermano, que yo creía que si me moría solo por ir con mi papá a la par, me iba a ir con Dios. Fíjese mi creencia, fíjese yo hasta dónde estaba. Que si me moría, porque mi papá, si él se las pasaba, yo no sé, él ni se daba cuenta. Pero mi esposa asustada, yo también. Pero yo le decía, cuando ella me decía, Jonás, mira, se la pasó. Él es cristiano, hombre, ¿cuál es el problema? Dice que es seguridad. Solo porque él era cristiano. Si el cristiano era él. Pero yo no lo sabía. Ahora, es que cuando tú caminas con Jesús, aunque pases por peligro, vas a ir confiado. Aunque pases por pruebas, por luchas, por necesidades, por angustias, pero si Jesús va contigo, no te vas a tener temor, porque sabes que con Jesús a tu lado hay confianza. Dele ese aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Ya, hermano, con esta me despido. Yo sé que ya me pasé, pero ahí le voy. Voy a terminarle leyendo el 48. Dice Lucas 2:48, dice, cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron, y su madre le dijo, hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando, llenos de angustia. Jesús les contestó, miren lo que les contestó el Señor, ¿por qué me buscabais? Signo de pregunta, ¿lo tiene también la suya? ¿Por qué me buscabais? O sea, una pregunta que ella le dijo, ¿por qué nos hiciste? ¿Por qué te quedaste aquí? ¿Por qué no te fuiste con nosotros? Y Jesús le respondió con otra pregunta, ¿por qué me buscabais? Fíjese, hermano, porque le voy a decir una cosa, si Jesús se le ha perdido, usted lo tiene que buscar. Pero si Jesús no se le ha perdido, usted anda con él, camina con él, vive con él y toda la cosa. Pero ¿quiénes buscan a Jesús? Si no los perdidos. Amén, hermanos. Si no los perdidos, nosotros no buscamos a Jesús porque ya lo tenemos con nosotros. Porque yo no estoy perdido, estaba perdido, pero Él me encontró. Ahora Él me lleva, no lo llevo yo, Él me lleva de la mano, camina conmigo. Hermano, Él está a mi lado. Dele ese aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Dice. Aquí dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 2, versículo 48. Dice en el 48, hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos andado buscando llenos de angustia. Jesús le contestó, ¿por qué me buscabais? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? O sea, aquí es otra versión, allá dice en los negocios, pero aquí dice, ¿no sabían ustedes que yo tengo que estar en la casa de mi padre? Oiga, yo tengo que estar en la casa de mi padre. Por eso yo estoy seguro que aquí está Jesús. Amén, hermanos. Todo el que viene a este lugar y quiere encontrar a Jesús, lo va a encontrar, porque Él está en la casa de su padre. Amén, hermano. Porque Él está en este lugar, y esta es la casa de Dios. Jesús está en este lugar. Hay seguridad que Jesús está en este lugar. Yo creo firmemente que Jesús está en medio de este lugar. Todo aquel que quiera tener a Jesús con usted, póngase de pie y véngase aquí al altar, mi hermano. Jesús no está allá afuera, Jesús está aquí adentro. Amén, hermanos. Si quieres buscar a Jesús, no lo busques en las discotecas, no lo busques en las cantinas, no lo busques en los bailes, no lo busques allá afuera, en los vicios, con los amigos, con la familia, con... No, búsquelo en la casa de Dios. Búsquelo aquí en lo más profundo. Por eso el Señor dice que en lo profundo de tu corazón, ahí está Él. En lo más dentro de tu vida. ¿Quieres encontrar a Jesús? Cierra tus ojos y búscalo dentro de tu corazón. Señor, Señor, perdóname, porque no eres tú el que te has perdido, soy yo. He sido yo el que me he perdido. Y en esta noche, amados hermanos, hoy en esta noche, yo no sé usted, pero yo me he gozado en esta noche. Yo creo que Dios nos ha hablado en esta noche. Hoy su palabra ha sido bendita y nos ha bendecido en esta noche.